Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Y como las políticas y la economía por estos tiempos de transición y por estos tiempos largos de la Argentina de hoy están atravesados, vamos a ponerle un poco la atención al tema económico. Digamos, a ver, resumiendo un poquito. Dale. Aprobando el Congreso de la Nación, la ley de modificación del lugar de pago de deuda, ¿sí? Sí. Y además la ONU tomando para sí, las Naciones Unidas, la postura argentina de redefinir condiciones para la negociación de deuda. Sí. Lo cual está bueno, porque, digo, es bueno para el país, en algún sentido. A ver, ¿cómo decirlo? Después, ¿qué pesa más? Se ve, pero digo, es bueno para el país por lo menos estar, ¿no? Estar promoviendo algo, que la ONU se ocupe de algo que está promoviendo a la Argentina y sí, que tome como si fuera para el bien común. Bueno, está bueno. Después hay que ver si pesa más eso o que la Argentina defaultee, ¿no? Con eso, ¿qué cambia? El tema es, ¿qué va a cambiar de la economía? Bueno, a ver, creo que estamos, son como una, es una pregunta que debería, creo yo, analizarse en dos planos, sí, ¿no? Sí. Creo que cuando vos preguntás qué cambia, creo que estás preguntando, bueno, qué cambia en el día a día, qué cambia acá. Asumo, soy un tramposo. Ah, bien. Porque sé que no cambia nada. Bueno, en el día a día, todo esto no cambia nada. No cambia nada, los problemas centrales hoy de la Argentina no devienen de los buitres, ni del fallo de Grieza, ni de nada. Devienen de que la Argentina está gastando, el Estado está gastando muchísimo más de lo que recauda, tiene cerradas las importaciones. Es cierto, no se puede financiar en el mercado internacional porque no es un país creíble, consecuentemente le cobran una tasa enorme que no puede endeudarse. Eso es clarísimo. Y ahí anda la captura de dólares, ¿no? Ahí sí, anda, sí, la aspiradora, sí, a full, tratando... Un cepo terrible, todo eso. Esto genera una presión sobre el dólar, una devaluación latente y un futuro de incertidumbre en todo el territorio, en toda la zona, digamos, ¿no? Pero yendo al tema puntual, tanto de la resolución de las Naciones Unidas, por el cual, ojo, lo que resolvió las Naciones Unidas es tratar el tema. Es que durante un año se tiene que analizar para que en la próxima asamblea se debata si o no. O no, los fondos buitres pueden trabar una reestructuración de la deuda de un país soberano. Sería similar de alguna manera a lo que pasa con las convocatorias de acreedores de las empresas, de los privados. Sí, ¿no? Sí. Es decir, si llegamos a juntar una adhesión de tanto por ciento, el resto se la tiene que bancar. Más o menos eso. Ese sería, exactamente. Pero lo que resolvió la ONU es, sí, aboquémonos a analizar este tema. Sí, sí, después, cuando llegue el momento de votar, por ahí la votación... Es que no. Es que no, digamos, ¿no? Y con respecto al cambio de lugar de pago, Argentina tiene un vencimiento ahora dentro de 10, 20 días de apenas 200 millones de dólares en bonos. Nada. Que es una cifra para un país insignificante, digamos, ¿no? Que Argentina la quiere hacer acá. El problema que hay es que los titulares de esos bonos no están autorizados por sus estatutos, por sus fondos de inversión, a cobrar fuera de Nueva York. Es decir, en la práctica pareciera que no va a tener un efecto. Yo creo que es toda una actitud discursiva para decir, miren, nosotros queremos pagar. Claro. Ahora, si ustedes no quieren venir a cobrar, es un problema suyo. Sí, sí, sí. Lo cierto es que la Argentina está cambiando las reglas de juego de un contrato que firmó. Eso sí, es innegable. Ese es el punto. Ese es innegable. El punto es, me quedó dando vueltas lo mismo que yo dije, ¿no? Y hay un punto que esto, juntando lo que dije, el tema de la ONU y lo que vos explicabas, da una sensación de un estado de necesidad, ¿no? Quiero decir, si para la Argentina termina siendo importante, cosa que lo es, porque lo dijimos hace un rato, que la ONU tome en cuenta algo que la Argentina propone, digo, es casi como si festejáramos que nos tomaran en serio. Sí, claro. Está revelando una asunción de rol, de personalidad, por así decirlo. Pero me quiero ir de eso porque, digo, en este momento, así como hablamos más de una vez acá y está bastante comprobado que los problemas por los que estamos atravesando, inflación, toda esta descripción que vos hiciste, el estancamiento, todo lo que se sabe que es la situación de la economía hoy, de ser uno de los países del mundo con más inflación, con tener el nivel de suspensiones y cesantías en la producción que está habiendo, así como todo eso tiene que ver con gestión propia, porque todo esto es precedente al conflicto con los buitres y no tiene nada que ver con el mercado externo. Mirando hacia adelante, no sería extraño que el frente externo ahora sí empiece a dar alguna señal de preocupación y no por el tema holdout. Quiero decir, el tema de la baja del precio de la soja, por ejemplo, sí, de las commodities en general, pero de las commodities agropecuarias incluso diría, pero de la soja, nosotros lo tomamos algo como si fuera algo que le está pasando a la Argentina. No es culpa de la Argentina que la soja empiece a valer menos, que haya, no sé, valido $560 la tonelada hace 3 meses y hoy esté por debajo de los 400, 380, por ahí. No es culpa de la Argentina. La verdad, no hemos hecho nada de malo en ese sentido. No. Pasa en el mercado internacional. La soja vale menos en el mercado internacional. ¿Cómo pasa esto? Y además de la Argentina, hay otros países que también viven de las commodities, sobre todo los países emergentes, por así decirlo, no centrales. El resto de los países está tomando nota con esto porque también está recaudando menos. Entonces empiezan a ajustar el valor del dólar, a devaluar su moneda. Se produce entonces un contrasentido que donde el dólar empieza a apreciarse en el resto de los países en el mundo, la Argentina tiene necesidad de contenerlo. Porque en este caso un crecimiento mayor del dólar, como la verdad se espera que ocurra, es mucho más complicado para Argentina por el proceso inflacionario. Aquí es donde se combina lo exterior con lo interno, ¿no? Entonces esa va a ser una tarea muy complicada, porque si además frente a esto lo que se trata o la idea que se está debatiendo y lo que muchos dicen es que se está imponiendo en el gobierno es de ver de qué manera hacia fin de año cebar la bomba del consumo, es una ecuación extremadamente compleja. Es porque si por un lado en el resto de los países el dólar se aprecia, sube, acá tenemos que tratar de contenerlo y al mismo tiempo queremos, para evitar la inflación, y al mismo tiempo vamos a tratar de estimular el consumo, ¿cómo se conjuga todo eso? Va a ser muy difícil para el gobierno y la verdad que lo que uno imagina que las dos cosas no se pueden. No. Que no se puede estimular el consumo y manejar la inflación o contenerla. Bien, ahora, yo lo que creo es que lo que lo ha dicho Cristina, lo ha dicho Kicillof, digamos, no es una suposición mía, es que el objetivo es a ver, no me sale otra palabra, es intervenir mucho más en la economía a través de la ley de abastecimiento. Entonces, esto que medio en broma, medio en serio se habla de obligar a las empresas a ponerles límite de rentabilidad, creo que van a empezar a ocurrir. Entonces, el lavarropas va a tener que ser vendido al precio que el gobierno diga y no al precio que la fábrica Sí, considere que es el valor del costo. En el marco de una competencia con el lavarropa de enfrente. Sí. Entonces, ese nivel de intervención del Estado, hasta en la fijación de precios de los lavarropas, nos hace ingresar en una zona absolutamente desconocida, o muy conocida, mejor dicho, con un final muy palpable, muy concreto y muy real, que van a faltar lavarropas en el mercado. Porque claro, a nadie le va a convenir consumir, producir. Producir lavarropas, sí. Y entonces va a venir, no, al que no produce, le vamos a caer con todo el rigor de la ley de abastecimiento. Pero va a llegar un momento que si la fábrica está vacía y no tiene la cosa, por más que le caiga con el peso de la ley, no hay, que es lo que le está pasando a Venezuela, que ya siguió ese camino. Pero con una gran diferencia, enorme, gigantesca, monstruosa. Argentina no es Venezuela, y en Argentina ya se lanzó un proceso electoral, ya comenzó un recambio electoral muy claro, que le quita poder de fuerza al Ejecutivo para implementarlo, ¿no? Entonces, la fuerza que va a tener Kicillof para aplicarlo en la idiosincrasia argentina no es la misma fuerza que tiene Maduro para implementarlo en la idiosincrasia venezolana. Redondito quedó. La seguimos con el próximo bloque. Vamos a hablar un poquito de mercado inmobiliario, ¿sí?